Ella la primera piedra, quien esté libre de pecado caerá en la tierra de un mundo errado. Nunca robaste, estoy equivocado. Si trucho que compraste, hueso que has copiado. Nunca mataste, cuántos bichos has pisado. Nunca mentiste ni una mentira piadosa. Cuántos corazones partiste, no lo aceptaste por ser gorda. O fea, sin ver su corazón. Te fijaste en un físico y tengo la razón. Algo ridículo no ver más allá de los ojos. Te priorizaste gente por un enojo. Vos la alejaste, gente que te quería, que desvalorizaste. Gente que estaba en tu vida y ni siquiera la miraste. Es un tonto, no merece mi amistad. Y de pronto era quien quería de verdad. El humano es tonto, no sabe valorar. Desvaloriza y aleja, te va a diferenciar. Por diferencias aleja, es de discriminar. Lo que se puede hacer para este mundo cambiar, lo tenés que entender, hay que aceptar. Cada uno como es y va a mejorar. El Tatis. No estoy equivocado, vivir es un pecado. No estoy equivocado, vivir es un pecado. Está demostrado de un presente al pasado que la mente de la gente se ha atrofiado. No sabe cuidar el río contaminado, no para de tirar papeles en la calle, no sabe escuchar. Y quieren que me calle, pueden lastimar. Un perro callejero te dio lástima y por tu sendero lo tuviste que dejar. Lo podías alimentar y sé sincero, le hubieras salvado la vida, pero primero estaba tu comida. El miedo nos invade, abre una herida y será la llave para terminar la partida. ¿Cuál será la clave? ¿Cuál será? Solo Dios sabe cuándo todo terminará. Yo, el Tatis. Venimos a aprender en esta etapa encomendado. Lo tenés que entender, no estoy equivocado. Cada paso ha demostrado en este lazo que vivir es un pecado. Venimos a aprender en este encomendado. Lo tenés que entender, no estoy equivocado. Cada paso ha demostrado en este lazo que vivir es un pecado. El Tatis. Venimos a aprender en este encomendado. Lo tenés que entender, no estoy equivocado. Cada paso ha demostrado en este lapso que vivir es un pecado. Yo.